Lamentablemente, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo, especialmente alguna gente está haciendo esfuerzo en llegar, porque es en autoconvocatoria, ¿sí? Y sabemos la situación económica, toda esa cuestión, creo que no vamos a poder contar con tanta gente como queríamos, pero bueno, lo importante es que ya lo estamos realizando, ya estamos llegando en la etapa final. Y sobre todo, el hecho de aquel 1985, tuvo de encontrarlo, de juntarlo, tuvo que ver con un factor climático, que fue la gran nevada de 1984, donde mucha gente estuvo a punto de donde mucha gente estuvo a punto de irse del lugar. Y bueno, de alguna manera lo encontramos para que, así como mucha gente se estuvo a punto, otra gente que se definió quedarse por cuestiones que la pérdida sufrida fue por un factor climático, y se le pidió al gobierno provincial que haga la reparación necesaria de esa pérdida, ¿no? Cuestión que llevó mucho tiempo, mucho trabajo, muchas reuniones, mucho debate con el gobierno, que aquella vez estaba el gobernador Álvaro Biobero, ¿sí? Y en función de eso, entre discusión y debate y de tantas reuniones, se planteó un problema serio, que fue el sufrimiento de la pérdida, de la pérdida fue a consecuencia que mucha gente no tenía veranada ni invernada, o sea que año entero los animales pasaban en el mismo lugar, y con el achicamiento del campo, ¿sí?, con muy poco campo. Y eso llevó a que, bueno, que la falta de tierra y no sé qué cuántas cuestiones más, y ante eso el gobierno decidió se plantea la temática tierra, y para esta cuestión el gobierno dice que para la devolución de la tierra tenía que ir a una ley. Así que, sin saber mucho lo que significaba una ley y todo lo que veníamos éramos del campo, fuimos a una ley, ¿sí? Así que nos llevó tiempo, nos llevó muchas discusiones, mucha forma de interpretar, de hacer el planteo distinto, que por suerte teníamos alguna gente no indígena que conocía, que sabían lo que eran las leyes y que eran los que de alguna manera lo asesoraban. Y sobre todo esas cuestiones, la ley debería hablar de la temática tierra, de la mejora de la calidad de vida del pueblo mapuche, de la mejora de la vivienda, de salud, de la educación. Y también se planteó en la ley, también dice, la incorporación de agentes sanitarios que sea de nuestras comunidades. Un sinfín de número de cosas que verdaderamente llevó mucho la discusión, y para que esto se concretara se llevó dos movilizaciones abiertas, ¿sí? Estamos hablando de la 2287. De la 2287, así que en el año 1988 sale la ley integral indígena de 2287, ¿sí? Que no es poco la lucha, la MIEM. Realmente es necesario recordarlo, ¿no? 40 años donde, bueno, quizás todavía faltaba esto de encontrarnos, de encontrarse en ese momento las diferentes comunidades, también los pulamien que se estaban también reconociendo seguramente en la ciudad, porque también se juntaban, ¿no? Gente que estaba en los territorios, en los campos, pero también de las guarrías. Exactamente, mucha de la gente que se fueron a la ciudad mucho más antes, se debe a todo de una historia que la cual el pueblo indígena ha sido muy marginal, de distinto índole, ¿sí? Y maltratada por las autoridades locales, ya sea por la policía, por el juzgado de paz. Así como sometida a la distinta injusticia, yo pienso que pensando de esa, hablando de que se hablaba mucho tiempo, porque nosotros también lo vivimos, lo escuchamos, se hablaba de la conquista del desierto, yo fui a la escuela, en la escuela se hablaba de la conquista del desierto, ¿sí? Algo que para nosotros hoy, después de un análisis, después de los 500 años, nos dimos cuenta que era un, que fue un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado argentino, ¿sí? La mía, en ese momento no se notaba, ¿no? Era como que era parte de lo que había que aprender en la escuela. No, sí, lo que sentíamos la discriminación a rajatabla, ¿sí? Esa, entre nosotros no, en el lugar, yo lo sufrí cuando fui al secundario del Bolsón, lo sufrí, porque ahí había discriminación a rajatabla, a pesar de toda esa cuestión, bueno, una realidad. Pero lo importante, valió la pena la lucha, ¿sí? Sí. Muchos dejamos, mucho, todo lo que veníamos del campo y dejamos todos nuestros recursos, nuestro momento, nuestros animales, solo para asistir en estas cuestiones, para lograr un derecho que actualmente no estaba en la provincia de Río Negro, ¿sí? No existía el derecho, ¿sí? Tal es así que, bueno, que a medida que se fue avanzando, se como que fue un despertar de todo el pueblo originario en el continente americano, ¿sí? Porque tal es así que a nivel, se lograron el derecho a nivel nacional en la 23.302, el convenio 169 de la OIT, ¿sí? La 26.160 no estaba todavía. Pero, por supuesto que no también. Estaba, pero bueno, nosotros claro. Lo que tratamos de hacer, creo que la satisfacción más grande era, bueno, lograr una ley en la provincia de Río Negro. Bien. Fue lo más valioso. Y yo me acuerdo, una de las cuestiones que te quiero decir, sí. Que mucha de la gente nuestra no sabía leer ni escribir, ¿sí? No sé cuál fue, a mí me hace pensar, no sé, que fue un don de Dios, pero cuando se enfrentaba con el gobierno, estaba a la altura de las circunstancias discutiendo por ese derecho, ¿sí? Y tiene que ver con la cosa vivida y sufrida de parte de ellos, y eso permitió ir apuntalando el derecho a la ley de lo que nosotros queríamos, ¿sí? Tal es así que la devolución de tierra, el contacto con la dirección de tierra, todas esas cuestiones, era lo importante de lo que escribió, mucho de eso, de lo que te quería decir, muchos de esos mayores, que había de 50, de 60, 70 años, que viajaban de larga distancia para llegar a Jacobacci a las 11, las 12 de la noche en un camión de la cooperativa para asistir al otro día a las reuniones, ¿sí? Y era una satisfacción donde todos se sentían contentos, donde todos lo abrazamos, donde todo era, como decía un hermano nuestro, Quinierra Quizuán, con un solo pensamiento, ¿sí? Y ahí era el debate y la discusión, ¿sí? Y era el logro de lo que fuimos logrando, creo que fue parte de la unidad. Mm. Y en otras cuestiones no quiero dejar pasar por alto, ¿sí? Que aquí tuvimos el apoyo de la Iglesia Católica, ¿sí? El apoyo en forma incondicional de parte del obispo Esteban Miguel Saine, ¿sí? Que se jugó del todo por el todo, ¿sí? Y el apoyo acá en la parroquia de Jacobacci del padre Paco, Francisco Fernández Salinas, que en paz descanse, que también el obispo Esteban Miguel de Saine dice en paz descanse, y el padre Paco también, y en Comayo el padre Calgado, que hoy está en Uruguay, por eso lado está, ¿sí? Que también fue el apoyo incondicional en estas cuestiones de la temática, ¿sí? Tal vez así que no solo esta cuestión del apoyo, sino que el hecho de que esté la iglesia presente, después yo me di cuenta de que la trascendencia mundial que tiene la iglesia católica y el peso político a nivel mundial, que no era cualquier cosa, ¿sí? Yo me acuerdo que venían al encuentro periodistas a nivel nacional, periodistas a nivel internacional, a contactar, a poder escribir y a poder registrar del debate que teníamos con el gobierno. Muy bien. Lamien, le agradecemos mucho la comunicación, queríamos charlar un ratito, porque bueno, sabemos que está el Futat Raún todo el fin de semana, así que allí seguramente se va a estar seguramente mucha conversa también, encontrándose con las Pillancuse también, con Pulamien, Pulonco, así que bueno, le agradecemos mucho esta comunicación y seguramente más adelante nos vamos a estar comunicando nuevamente para ver los resultados, así que bueno, don Cher Nehuen Lamien, mucho Nehuen para este Traún, y le mandamos un abrazo grande. Sí, bueno, para cerrar, mañana vamos a estar en el acto en la plaza de los ferroviarios, sí, toda la mañana. Después del mediodía en la cooperativa, haciendo memoria de toda esa cuestión, creo que mucha gente va a querer hablar, va a querer decir todo ese proceso, lo que yo te comentaba. Y el día domingo vamos a tratar de cerrar con un reconocimiento de varios referentes de nuestros lugares, y también se va a tratar de ver la película Amor América, ¿sí? Y allí vamos a tratar de terminar con un asado. Muchísimas gracias y hasta siempre.